Ovino, que se dice desde hace años que está en situación extrema, a veces incluso casi terminal, pero que en principio entendemos que sigue resistiendo y luchando por salir adelante. Francisco Marcén es el director general de la cooperativa Vía Aragón Grupo Pastores. Señor Marcén, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a vosotros. ¿Cómo está en estos momentos el sector? ¿Sigue ese ritmo de descenso del número de cabezas y de explotaciones en nuestra comunidad? Pues en este año 2015 no tenemos datos, pero lo que sí es cierto es que el Ministerio de Agricultura acaba de publicar hace poco censo por regiones, que en Aragón contábamos es el 2013, del último dato que teníamos prácticamente, bueno, el año pasado 2014 estaba el censo de 2013, 1,5 millones de cabezas, y este año el Ministerio ha dado 1,100,000 solamente. Uh-huh. Y creo que esos son los datos que recoge la administración al 31 de diciembre, que los ganaderos tienen que declarar el número de cabezas que tienen, con lo cual ha habido un descenso casi un 30%, en torno al 30% en dos años. O sea que sí, que sigue descendiendo el número de cabezas en Aragón por el envejecimiento del sector. Uh-huh. Y por situaciones de escasa rentabilidad también. Claro, eso le iba a preguntar precisamente las causas, pero ya me las acaba de decir. ¿Qué ocurre también con la incorporación de los jóvenes al sector? Porque desde hace un tiempo sí que se venía hablando de ella, pero no está resultando del todo halagüeña, ¿no? No, es que el problema de la política agraria común es que los jóvenes, pues a pesar de que han puesto algún incentivo de cobrar un porcentaje más de prima, vienen de una situación de tener pocas cabezas que han crecido y tienen una mochila de PAC muy pequeña. Entonces, con el problema que hay de retrasos de pagos de incorporación de jóvenes por parte de la administración, de aprobación primero y después del pago, y con el problema de la mochila, y que es un sector pues que la rentabilidad es medio baja, pues no está siendo suficientemente atractivo. Esto no quiere decir que haya explotaciones que funcionan bien y que la rentabilidad es mejor y que los hijos se están quedando. Claro. Eso es una realidad que yo veo en las reuniones, que bastantes padres vienen con los hijos, ¿no? Pero todavía no se han dado de alta en la explotación. ¿Y cómo van los precios? ¿Cómo está el sector en cuanto a precios se refiere? ¿Se cubren al menos los costes de producción? Pues los costes de producción depende de los costes, los precios de venta. Los marca el mercado en función de la oferta y la demanda, y según cómo va el año, se cubren o no se cubren los costes de producción. Este año no ha sido demasiado malo, ni el año pasado ni este, en respecto a pastos. Lo que pasa es que ahora hay un periodo de sequía largo que va a incrementar los costes, y que veremos cuando termina la rastrojera del cereal, pues que es lo que queda, ¿no? Con lo cual, el precio de mercado es independientemente de los costes. El precio de mercado, en lo que va de año, vamos un poquito por encima del año pasado hasta ahora, pero yo creo que va a ser igual que el año pasado, en la media anual, que no fue un mal año de precios el año pasado. Uh-huh. Porque se exporta en la medida que el ganado que se pasa de peso se logra salida fuera de España, pues se va manteniendo el precio en el mercado interior, que es lo que viene ocurriendo en los dos últimos años. Hace tres no, porque se engordó más animales de los que se pueden exportar, y luego eso tuvo un efecto rebote negativo en el mercado nacional e incluso francés, por debido a la especulación de algunos que quisieron, claro, hacer más negocio de la cuenta, ¿no? Uh-huh. Entonces el precio ahora está un poco bajo, está un poquito menos que el año pasado, porque las piles han bajado, valen 2 euros menos, pero estamos al nivel de 68-70 euros, depende del tipo de cordero, y esperemos que en agosto haya un pequeño repunte con las fiestas de los pueblos y un poco la posibilidad de hacer barbacoas, etcétera. ¿Y cómo va el consumo? ¿Qué tal va la comercialización? ¿Estos meses de verano son buenos, no son buenos para las ventas? Bueno, el consumo cuando el precio ha estado caro, fatal. El consumo cuando el precio sube, pues nos encontramos que se produce un descenso frente al año anterior el año pasado bajo, que el año pasado ya he dicho que fue un año bueno de precios, bajó un 7,4% el consumo. Y este año, los primeros meses, pues que iba, también había poca producción, iba caro, bajó bastante. Y en, sin embargo, en primavera, que ha ido el producto barato, porque ha habido mucha producción, ha habido una respuesta muy buena del consumidor porque ha sacado todo lo que había. Y eso es significado respecto al año anterior, en los tres meses de primavera, pues un incremento próximo al 10%. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ha habido muchas ofertas asequibles a los consumidores. O sea, que depende un poco del precio, responde el consumo. Pero no cabe duda que esto es un producto que es muy caro de producir y que no se puede vender más barato y que el consumo pues se va resintiendo, aunque estamos haciendo campañas con Interovi, con la Interprofesional, etcétera, para promoción, ¿no? ¿Y a qué comunidades o a qué países incluso va dirigido lo que se produce aquí del sector del ovino? Pues hay dos tipos de salida. La salida en vivo, que es la mayoritaria, que van, por un lado, a Italia, llevamos muchos años sacando, desde el año 86, hay años que saca un poquito más, otros un poco menos, en función del precio y de la competencia de otros países. Y ahora, en los últimos años, el mercado emergente importante es Libia. Libia uh-huh. está comprando muchos barcos de corderos para sus fiestas religiosas, el Ramadán y la fiesta del Cordero, que se ha producido ahora el Ramadán el mes pasado, y la fiesta del Cordero será en final de septiembre. Y es la salida principal del mercado vivo. Sin embargo, nosotros como cooperativa creemos que hay que estar en ese mercado porque es la salida natural de los corderos pesados y Francia también, pero creemos que es un mercado muy especulativo y peligroso. Además, es un área con muchos conflictos de guerras, etcétera. Uh-huh. Y nosotros como cooperativa apostamos por una exportación en despiece de carne a mercados más selectos, gourmet. Estamos sacando a 12 países, pero claro, cantidades pequeñas. Es otra forma también de darle vida al sector, de buscar nuevas oportunidades de negocio, nuevas salidas. Es el sector del ovino que hemos querido analizar con el director general de la cooperativa Viaragón Grupo Pastores, es Francisco Marcén. Señor Marcén, gracias por atendernos y hacer ese análisis con nosotros. Un saludo y buenos días. Gracias.